XHUDEM-FM 90.5 Radio UDEM, Radio UDEM. Transmitiendo desde Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, estimados radioescuchas, una vez más a Globales, que el día de hoy, 15 de septiembre, está hablando de un tema que tiene que ver mucho con la identidad nacional, pero hay que trabajarlo desde lo individual, desde el ego individual de las personas, que antes de ser ciudadanos, somos seres humanos. Y el tema sería ese, hablando sobre el ego y las múltiples identidades que como humanos convencionalmente construimos para bien o para mal. El día de hoy me acompaña Polo Vélez, bienvenido. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Gracias. Y estamos en vivo al aire, 8336-6162-8336-4203. Para que participen con nosotros en estas cuestiones que a todos nos compete. Vamos a empezar por lo básico. ¿A qué nos referimos con el ego? Porque ahorita está mucho de moda que todo el mundo te dice, pues hay que limitar el ego, porque el ego es el problema. Pero paradójicamente se nos ha estado diciendo que la competencia, el ser alguien, el competir, el ego, ha sido lo más importante. ¿Dónde empezamos con esto? Bueno, de hecho, yo creo que un punto bien importante es que cuando se habla del ego, generalmente se hace una referencia o se le da una connotación negativa. Claro. Como que es algo que está mal, es algo que está equivocado y es algo que hay que erradicar. Y no, para nada. Todos los seres humanos tenemos egos. De hecho, son múltiples los egos que tenemos. Y no es un error de la naturaleza, no es como que Dios estaba creando el mundo y dijo, ¡ay, se le cayó algo! ¡Ah, ni modo, ya tienen ego los seres humanos! Cumple una función tener un ego. Y básicamente es que tengas la capacidad de tener una experiencia individual. Básicamente esa es la esencia del ego. Cuando nos referimos al ego, fíjate bien, estamos hablando de algo muy simple. Cada individuo tiene una descripción de sí mismo. Se describe a través de las cosas que hace, las cosas que le gustan, las personas con las que se relaciona, cuál es su origen de nacimiento, sus actividades laborales, en fin. Para todas y cada una de las áreas que integran y constituyen tu vida, tienes una descripción acerca de ti mismo. ¿Una identidad? Bueno, ahorita entramos a identidad. Descripción primero. Vamos a hablar del ego y entonces entramos en la identidad, porque aunque van de la mano, son distintos. Entonces, el conjunto de todas esas pequeñas descripciones, vamos a decir que hace una gran descripción. Esa descripción total, ese es tu ego. Y a través de ella, piensas, hablas, sientes, percibes y actúas. Básicamente el ego es una especie de disfraz. El ego lo vamos creando desde un elemento inconsciente en un intento por encajar y pertenecer a todos los diferentes ámbitos con los que nos relacionamos socialmente. Los amigos, la familia, la religión, la cultura, el trabajo. En cada uno de ellos tienes que encajar. Sí. Entonces, aquí el asunto es que es muy interesante. Los egos que desarrollamos están basados en las estructuras sociales, en el sistema. El que tenemos ahorita es como tú lo mencionaste, es mucho acerca de la competitividad, llegar a ser alguien o algo, obtener cosas, tener. Hay un ego sexual muy fuerte en nuestra sociedad y básicamente nada de ellos tiene que ver con nuestros orígenes ni con nuestros potenciales. Son puras descripción que nos van siendo dadas desde la infancia. Como niños somos una especie de esponjas. Toda la información que se nos da la absorbemos, no la cuestionamos realmente, la damos por hecho y la instalamos en algo que vamos a llamar el programa subconsciente. Para más o menos los 7 años de edad, el programa subconsciente se completa, porque es cuando has tenido básicamente contacto con las múltiples áreas de la vida con las que te vas a relacionar. Sea que participes en ellas o no, tienes información. Entonces completas el programa y entonces de alguna manera el individuo dice algo así como, ¡ah, ya entendí! Y en ese momento lo que hace es asimilarlo. Y va a empezar a vivir desde ese programa. Ese programa tiene dictado cómo se va a comportar en las diferentes etapas de su vida, cómo se va a relacionar con los hombres, con las mujeres, con los amigos, con la pareja, con la escuela, si va a seguir en la escuela o no, si en algún momento la va a dejar, en qué áreas de trabajo va a buscar. En fin, es impresionante, más queda todo definido. Y como adultos nos da la impresión de que constantemente estamos tomando decisiones y haciendo elecciones, y esto no es correcto. Realmente está preprogramado desde nuestra infancia. Los seres humanos, una vez que diseñamos el ego y lo aceptamos, entramos en un estado mental subconsciente, que es algo así como una persona que está recién levantada y está totalmente adormilada. Esta es la forma en la que vivimos cotidianamente. Si tú observas la gente cuando maneja, su cuerpo ahí está y está moviendo mecánicamente el coche. Sin embargo, sus mentes no están presentes, no hay paralelismo. Porque esa identidad está buscando satisfacer una serie de necesidades y de carencias que vienen con el diseño. Y el mejor lugar para hacer esto es la mente. Era la pregunta, ¿dónde entra la razón, los conocimientos? Entonces se deposita el ego también de alguna forma en la mente. Sí, totalmente. En el razonar, en el... Sí. De hecho, es un poco difícil definir esto que llamamos la mente. A mí me gusta relacionarme un poco más como con el ego, que es esto que tú le llamas ser una persona. Usamos términos como persona, personalidad, y de lo único que estás hablando es de esta descripción que como individuo tienes de ti mismo. Bueno, en el sentido práctico, pues tiene que haber identidades diferentes, porque si no, en un mundo así como el que vivimos, pues ¿qué? ¿Todo el mundo sería lo mismo? ¿O todo el mundo haría lo mismo? No, al contrario. De hecho, si te das cuenta, vivimos en una sociedad en donde la gente trata de hacer lo mismo, en donde la gente busca la igualdad de criterios, la igualdad de acciones, la igualdad de niveles, y no es de esa manera. Nos han educado haciéndonos creer que las diferencias es algo que está equivocado y que hay que erradicar y que hay que buscar la igualdad, cuando por el contrario, es gracias a las diferencias que hay, desde las sutiles hasta las radicales en el mundo, que nos podemos nutrir y aprender. Porque yo como individuo puedo tener una perspectiva de la vida. Más, la forma en que yo veo la vida, solo yo la veo así. Tú tienes otra, que es diferente. Ah. Como tú la ves, yo no la veo. Si yo trato de igualar tu criterio hacia el mío, me voy a perder de la preciosa oportunidad de enriquecerme de todos los puntos de vista que tú consideras y que yo ni por accidente volteo a ver. Bueno, sí. Y por otro lado... Entonces, creo que lo que se utiliza para hacernos meter al redil, o sea, que seamos todos iguales, es el conocimiento público, las ideas, las ideologías, que buscan estandarizar. Exacto. Y finalmente no quiere decir que el ego sea el estandarizado, sino que la mente, la razón que le damos a las cosas, hizo que nuestra identidad se anclara a una idea preconcebida de nosotros, posiblemente, que no nos hace ser distintos, pero no quiere decir que el ego sea el impedimento, sino que el ego se puede estandarizar a una identidad predeterminada, que eso es lo que la enfría. Sí, de hecho, tú puedes hacer con el ego lo que quieras. Nosotros nacemos como esencias originales, venimos con una cantidad innumerable de cualidades y dones. Sin embargo, para poder encajar, nos empiezan a dar las descripciones de cómo nos debemos de comportar. Y te lo voy a poner desde lo más simple. El niño cuando tiene hambre, pues quiere comer. Cuando tiene sueño, quiere dormir y de hecho duerme. Cuando tiene ganas de jugar, juega. Nosotros como adultos ya son las 2 de la tarde, tengo que comer. Ya son las 9 de la noche, me tengo que dormir porque si no mañana no me voy a levantar temprano. Todo lo hacemos en base a horarios. Entonces, ¿qué se le hace al niño? Se le quita la autenticidad, se le quita la posibilidad de ser en esta forma natural en la que venimos. Y ahí es donde nos empiezan a estandarizar. Sí, pues le llaman inmadurez a esa a esa etapa de supuesta ignorancia de lo que es lo adecuado, ¿no? Supuestamente, sin embargo, eso natural es lo que nos corresponde. Cuando tú empiezas a perder eso, empiezas a nuevamente a tratar de encajar, porque te dicen que hay que hacer las cosas de tal manera, ¿no? Lo que conocemos como el deber ser. Entonces, ¿qué haces? Te empiezas a diseñar una especie de disfraz. Es decir, estás con los amigos y eres el amigo, ¿no? Y como amigo a lo mejor eres el platicador, divertido, el que cuenta chistes. Ese es el ego del amigo. Claro. Cuando estás con la familia, a lo mejor soy el serio, el callado y que no participa. Cuando estoy en el deporte, soy el más aplicado, el que más practica y más ganas le echa. Entonces realmente me comporto de formas muy diferentes dependiendo en dónde me encuentro y con quién estoy conviviendo. Estas formas de actuar son los disfraces, son máscaras básicamente. No tenemos conciencia de ello. Aquí el verdadero problema consiste, no el problema, más bien el punto a tratar es que una vez que tú has diseñado el disfraz y lo juegas durante algún tiempo, se te olvida que tú no eres el disfraz. Entonces el juego ahora se convierte en jugar a ser el disfraz. Pero entonces ya tú no tienes posibilidad de saber qué o quién eres en la esencia. Y tus verdaderas capacidades, tu propósito de vida y de existencia no se encuentran en el ego. El ego no contiene esas descripciones. Esas descripciones se encuentran contenidas en la esencia que tú eres. Le vamos a llamar el ser. Bueno, pero el ser no le importa muchas veces a las identidades que están jerarquizadas para ti. O sea, tú naces en un país, uh-huh. naces en una familia, uh-huh. vas a una escuela, uh-huh. vas a tener un lenguaje. Claro. Y finalmente eso se prioriza, supuestamente. O sea, es la gallina y luego el huevo en este sentido, porque pues tú eres el huevecillo y la gallina pues ya cacaraqueó lo que te toca, ¿no? Sí. Ahora, aquí hay algo bien interesante, Juan Carlos. Vamos a hablar de algo como el humano y vamos a hablar de algo como el ser humano. ¿Te parece? ¿Ah? Vamos a referirnos a el humano como básicamente este ego. Todo lo que piensa, dice, siente, percibe y hace es a través de una serie de descripciones. Como es a partir de estas descripciones, no es auténtico y no es natural. Entonces, básicamente tiene muchas carencias, tiene muchas falsas necesidades, tiene muchos miedos, temores, es inseguro, necesita tener acuerdo de las personas, necesita que le den la razón, tiene una serie de necesidades. Es básicamente, no es muy funcional esta estructura del humano. ¿Okay? Ahora, esa estructura puede ser modificada, no es permanente. Aunque naces y la aprendes de esa manera, tú puedes entrenar a ese ego para que sea funcional. No deja de ser ego, no deja de ser el centro del universo, no deja de buscar constantemente los beneficios para sí mismo en cualquier interacción. Es decir, yo en esto que voy a hacer, ¿qué hay para mí? ¿Cuál es mi beneficio? ¿Qué me va a tocar? ¿Qué me pertenece? ¿Yo con qué me quedo? Básicamente esa es la estructura del ego, ¿ok? Entonces, bueno, ese es el ego. Nada equivocado con ello, simplemente así funciona. Tenemos al ser humano. Fíjate bien, cuando hablamos del ser, las personas consideran algo como, es que ya voy a ser muy espiritual y entonces ya voy a ser uno con Dios y entonces yo ya no voy a tener relación con el dinero, con la materia, etcétera. Es más o menos la connotación que se le está dando. Uh-huh. Entonces ahora el riesgo aquí es que se ha desarrollado los egos espirituales. Tú ves a las personas que meditan y ahora yo soy un meditador. No, cuate, eres otro ego. Es que ahora yo soy un yogui. No, ese es otro ego. Es que yo soy más espiritual porque yo hago meditación y yoga. No, no es cierto. Tienes un ego del mismo tamaño que los otros, nada más que ahora lo tienes en este nuevo sentido. Y no deja de ser un ego. No deja de ser algo que necesita reconocimiento de los demás. No deja de ser algo que necesita aceptación e integración. No deja de ser algo que necesita acuerdo. Por eso, pero entonces, ¿en qué sentido alguien puede ser auténtico sin ser egoísta? Ahí te va. Entonces aquí es donde vamos a hablar del ser humano. Cuando hablamos del ser, el ser refiere a aquello que subyace a tu identidad ego. Cuando no está esta identidad, está el ser. El ser, fíjate bien, no tiene religión, no tiene credo, no tiene creencias, no tiene patria. Cultura, no tiene patria, no tiene nada. El ser solamente es. That's it. Ajá. Ahora, fíjate bien. No es que como ser humano te vayas al ser y te quedes ya en el ser. No, no es así. Es como humano entras en el ser y empiezas a proceder desde el ser. En ese momento es cuando te empiezas a convertir en un ser humano. El ser humano ya no se ve como algo separado de todos los demás. Ya no se ve como yo y ellos, mi beneficio y el de ellos. El primer nivel del ser humano es empezar a ver en todos los demás al Creador. Empezar a ver al Creador y a la esencia en todo lo que me rodea. Un siguiente nivel es cuando también, obviamente me veo a mí mismo, veo al Creador en mí, veo a la creación en mí. En el siguiente nivel es cuando ya empiezo a ver a todos como yo mismo. Yo no te hago daño a ti porque haciéndote daño a ti me estoy haciendo daño yo, porque tú y yo somos en esencia lo mismo. Y esa forma de entender las cosas está más allá de la razón. Es un nivel de conciencia transracional. Totalmente, totalmente. Cuando tú entras en el ser, y ahorita te voy a dar un ejemplo de lo que estoy diciendo. Uh-huh. Cuando tú entras en el ser, en lugar de tener que estar pensando las cosas, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a decir? ¿Y cuándo voy a ir? ¿En qué horario? Y ta, ta, ta, ta, ta, razón, razón, razón, diálogo interno que básicamente te absorbe y te sustrae de la hora. Entonces te encuentras como en un silencio y una quietud interna. Y te relacionas con las situaciones solamente en el momento en que se encuentran presentes ante ti. Porque si lo piensas un momento, no hay nada que tú puedas hacer acerca de una situación que no está presente. Puedes pensar mucho acerca de ella, puedes darle vueltas, puedes sacar conclusiones, puedes lo que quieras. O sea que entonces en ese sentido el ego es el ansioso, porque es el que futurea y está en el pasado. Así es, por dos elementos. Apegos y deseos. Por eso, pero también estar en el presente y estar muy insistente en eso puede ser un ego que quiere estar en el presente. Como los meditadores estos falsos. Sí, si lo persigues a través del apego, sí. Bueno, no nada más apego, sino de la percepción. Bueno, ahí te va. Si tu objetivo es estar en el presente porque quieres ser desde el ser, quieres vivir desde el ser y proceder desde ahí, entonces es una elección que haces y luego la sueltas. Y entonces simplemente cada momento haces lo que se requiere para que de esa manera sea para ti. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Por ejemplo, pues si estoy viendo que me estoy distrayendo con mis pensamientos, pues simplemente regreso a mi presente. Por ejemplo, sintiendo mi respiración, estando consciente de los movimientos que hace en mi cuerpo. Se llama paralelismo. Estar donde que esté tu mente, donde está tu cuerpo. Si tú mantienes el paralelismo, empiezas a hacerte presente. Realmente es sencillo. No estamos entrenados para hacerlo, mas es sencillo. ¿Pero qué actividad entonces intencionada, motivada, convencional, pudiese no tener ego? O sea, pues todo querer, todo moverme, todo ir, todo desplazarme, pues hay un plan y pues no son los impulsos que planean, sino que alguien busca un resultado. Sí, lo que pasa es que fíjate, es muy diferente vivir para obtener, hacer las cosas para obtener que hacer las cosas porque te nace hacerlas. No, no, me refiero más práctico y pues quiero ir allá porque... Porque quiero ir allá. Nada más, sí. Sí, porque me nace ir allá. Claro. A diferencia, voy a ir allá porque hay un gran beneficio y si voy allá entonces voy a ser feliz y voy a sentir contento y entonces voy a disfrutar. Ese es el ego. Expectativas. Las expectativas que provienen de los deseos y hay apegos a ello. Claro. Los apegos básicamente son un elemento que nos da continuidad hacia el pasado. Estamos apegados a todo lo que hemos vivido y conocido y a través de lo cual tenemos una identidad. Que por cierto hay que tocar ahorita el tema de la identidad. Segundo bloque. Y los deseos, lo que nos hacen, nos llevan a futurar, como tú dijiste. Nos llevan a un elemento que no existe, un tiempo que nunca va a existir además. El futuro no existe y no va a existir jamás, porque cada momento que vives es constantemente un presente, es una hora. Y bueno, entrándole un poquito a lo que hicimos como especie, es que, bueno, dicen que antes no había ego, cuando los tiempos del animismo, de los tiempos mágicos, pero cuando empieza a haber civilización, entre comillas, pues es el ego el que empieza a planear y al justificar acciones y inventar dioses y sistemas y todo, ¿no? Y inventarse a sí mismo de muchas maneras. Pero bueno, eso es lo que le llamamos lo avanzado, lo civilizado. Bueno, no necesariamente aquí en el programa. Mira dónde nos ha llevado lo avanzado. Mira el planeta. Sí, pero ¿cómo podría ser entonces una humanidad? Digo, no podemos retroceder. Así es. Pero ¿cómo sería una humanidad ya con el hardware, con la mente simbólica, sin un ego? ¿O cómo podría ser un mundo sin convenciones? Bueno, fíjate muy bien. No hay ser sin ego. El ego por diseño en esta experiencia que llamamos humano es parte integral. Y no hay nada equivocado con el ego. La diferencia es cuál es la estructura que le vas a dar a tu ego para que sea funcional, que sea creativo y constructivo, o para que sea como los egos que tenemos ahorita. Tú dijiste algo bien importante. En este momento no podemos retroceder. Sin embargo, yo te invito a considerar que vamos retrocediendo. Si tú ves nuestras estructuras sociales, familiares, vamos para abajo. Entonces, podemos tener un ego que funcione. El ego es reentrenable, reeducable, si tan solo le das los elementos a través de los cuales puede funcionar, el ego reacciona. Sin embargo, tenemos dichos como, ¿qué dicen? El tigre cambia de pelo, pero no de rayas. Árbol que crece torcido, nunca su rama endereza. O sea, son dichos que nos dicen que ya eres así, ya te amolaste. Pero también por otro lado, o sea, sí está muy de moda que eliminar el ego para superarnos y todo eso, ¿no? Hey. Que son refritos de Oriente. Uh-huh. Pero también por el otro lado está el hecho que los genios, digamos Einstein o Dalí, uh-huh, pues son egoístas en el sentido no de que están aislados, sino que llevan a consecución su personalidad, cualesquiera que sea, y se les aplaude porque se salieron del sistema. Lo que, uh-huh, lo que llamamos el cuadro. Uh-huh. Entonces quiere decir que estas personas son genios porque no necesariamente se pelearon con todo mundo, pero lograron una identidad que puede ser o no sólida, pero que por lo menos convencionalmente los llevó a ellos a estar mejor que otros. Bueno, ¿tú crees que estaban mejor que nosotros? ¿Lo sabemos a ciencia cierta? Bueno, más que nada el aplauso que se les dio de fuera, ¿no? Exactamente. Ahora, yo te invito a considerar lo siguiente, Juan Carlos. Tú puedes educar a tu ego para que elimine los factores disfuncionales. ¿Cuáles son? La necesidad de reconocimiento. Uy. O sea, tener fama, ¿verdad? Porque cuando un ego tiene necesidad de reconocimiento y tener fama, entonces el maestro nos enseña que lo que está haciendo es buscar beneficios en todo lo que hace. Y cuando un ego está buscando beneficios en todo lo que hace, difícilmente se pone a considerar a quién le está causando daño. Que eso es lo que vivimos actualmente. Pero bueno, también otra visión un poquito freudiana es que el ego, finalmente, bueno, aparte de adaptarse al mundo, uh-huh, pues también le da a los impulsos una salida. O sea, no nada más reconocimiento en la fama, sino en el hacer cosas en el mundo real, entre comillas, uh-huh, que hacen que finalmente la persona no se autodestruya y que logre, pues por ejemplo, cumplir con la comida, cumplir con el techo y cumplir con la sexualidad y o reproducción. Ok, correcto. O sea, no se puede decir que en este sentido el ego serviría para eso nada más. Y voy a extenderlo. El ego básicamente nos permite tener una experiencia individual. Me puedo ver como un yo. Claro. En lugar de vernos como un nosotros. Si es un nosotros, entonces mi forma de proceder es totalmente distinta. Los indios Hopi, por ejemplo, en su lenguaje, no tienen la palabra yo. Solo tienen la palabra nosotros. Y entonces todo lo que hacen siempre es en base al beneficio colectivo. No hay quien esté viendo hoy lo que es para mí, lo que yo voy a ganar, cómo me voy a ver ante los demás, mi lugar en la tribu. Ahí no hay eso. Cada quien se desempeña en base a que tiene ciertas características que dentro del conjunto sus características son lo mejor para desempeñar algo. Y en el esquema en que planteas donde es posible utilizar el ego para participar, pues entonces puede ser que haya otro nivel o que sea la misma conciencia la que vigile el momento en de que uno individualmente participa con otros colectivamente, sin fundirse, uh-huh, a la vez que también por el otro extremo, uh-huh, tampoco se hace totalmente individualista. No, equilibrio. ¿La conciencia sería o sería siendo el ego? La mente, la razón. ¿O son cosas separadas? Vivimos dentro de un sistema que ya está estructurado y que maneja todos estos elementos, Juan Carlos. Claro. Entonces, no tenemos tiempo ni siquiera sentarnos a reflexionar en esto que estamos comentando. Son pocas las personas que se sientan a ver, me voy a observar y voy a ver qué es esto del ego en mí, cómo funciona. Y realmente no, la gente estamos tan enfocados hacia el exterior, tan ocupados en sobrevivir y subsistir, en cumplir con las necesidades del ego, básicamente, con las aparentes carencias, que no nos detenemos a ver estas estructuras y a conocerlas. Hay muchos elementos que creo que son demasiado profundos y no sé si es apropiado que lo platiquemos más. Hay muchos elementos que definen las relaciones causales y predestinadas. Mm. Porque tenemos al ser humano común. El ser humano común está movido por deseos, apegos y emociones básicamente y por su ego. Eso es todo. El ser humano común nace, se educa, crece, se forma, crece, se prepara, trabaja, tiene relaciones interpersonales, busca una familia, realizarse como ego, luego se enferma en el camino, envejece y muere. Este es el ser humano común. No hay nada equivocado con ello, solo este es un nivel, ¿ok? Yes. Hay otro nivel que es el del ser humano que se cultiva y refina. El ser humano que se cultiva y refina está buscando una vía a través de la cual puede liberarse de los apegos, de los deseos, liberarse de las emociones que le llevan al desequilibrio para descubrir las emociones sutiles. Esta clase de ser humano toma en cuenta todos los elementos que existen a su alrededor, no nada más el aspecto físico y material. Estamos ya hablando de los elementos energéticos, estamos hablando de los elementos psíquicos, estamos hablando de los elementos espirituales. Vaya, el ser humano que se cultiva y refina está considerando todo el elemento holísticamente para tener una expresión en el mundo y tener relaciones interpersonales. Exitosas. Sí, porque a ver cómo te suena esto. El maestro nos ha enseñado que cuando ya te estás cultivando y refinando, en lo que aquí en la sociedad en la que vivimos le llamamos ganar, realmente en el camino de la cultivación es perder. Y te voy a dar un ejemplo para lo que me refiero. Y en el camino de la cultivación él nos dice es que tú tienes que perder para ganar. Entonces ahí te ve el ejemplo. Ayer vengo caminando en el parque con mi perro, es un bull terrier inglés. Y está muy educado, es puro amor el cachorro. Entonces pasa junto a nosotros un chavo, no sé, 25, 26 años, con un bull terrier americano, enorme, hermoso, y se le zafa del collar y veo toda la actitud, pues un perrito territorial, ¿va? Entonces me paré en seco, esperando a que lo agarrara, se la pusiera, bueno, se siguieron, se cruzaron al otro parque, ahí vamos, y cuando llegamos al otro parque, ahí estaba el chavo, el perro estaba marcando el árbol, y nos detuvimos como a 10 metros, ¿va? Y vi toda la actitud del perro, se voltea hacia nosotros, raspando la tierra, o sea, diciendo, este es mi territorio, ¿no? Claro. Y se lo está diciendo a mi perro y a mí. Trae una lagartija atorada dentro. Entonces me paré en seco y bien tranquilo. Pero fíjate, aquí es lo que me refiero a actuar sin egos, ¿ok? Mi mente en ese momento entró en vacío. Mis emociones vacías. Y me quedé simplemente quieto en total observación. El perro se deja venir, lo trata de controlar el chavo, no puede, el perro lo domina, y entonces ahora sí el perro ya viene contra nosotros con la cola arriba y las orejas levantadas. ¿Ah? Entonces te voy a atacar, básicamente. Con la ametralladora en la mano. Sí, venía fuerte. Entonces yo lo vi venir bien tranquilo, bien callado, viéndolo, y cuando estuvo a distancia, me interpuse entre mi perro y el otro, y le di una cachetadita en la cara. Sonó ¡pac! Sí, Naz, le di una cachetada con una intensidad equivalente a la fuerza con la que él estaba enfocado en las acciones que ya iba a tomar. En ese momento el perro me voltea a ver, así, se distrae por completo de lo que iba, y le digo, shh, no hagas eso. Dio dos pasos para atrás y se sentó. Sí, entendió perfectamente el perro. Yo hice lo que su amo falló en hacer. Y entonces se queda tranquilo, yo estaba perfectamente tranquilo, y fíjate lo que aconteció, hablando de egos. Se voltea el chavo y me dice, está bien, pero no le vuelvas a pegar a mi perro. Bien enojado. Le dije, está bien, te pido que no permitas que tu perro venga en esa actitud otra vez. Está bien, pero no le vuelvas a pegar a mi perro. Le digo, está bien, no permitas que tu perro vuelva a venir de esa manera. Yo estaba bien tranquilo, Juan Carlos. No había ningún pensamiento en mí, no había ninguna emoción, ninguna sensación, solo estaba presente. Dije, fíjate muy bien, tu perro traía la cola parada, voltealo a ver, y en ese momento él lo voltea y dice, ay, sí es cierto. Le digo, sí, tu perro está en actitud territorial. Le digo, mira mi perro, no es agresivo. Me dice, el mío tampoco. Le digo, no, pero es territorial. Y ahí es donde empieza el problema, ve la cola de mi perro para abajo, o sea, platicando con él. Fueron 3 minutos, de repente el chavo le cayó el 20. ¿Por qué? Porque en otro momento yo hubiera respondido diferente y yo estaba actuando desde mi ser. Me dice, ¿sabes qué? tienes razón, está bien. Le digo, órale, me dice, gracias. Le digo, no, gracias a ti, que te das bonito día. Y se fue tranquilo el chavo con su perrito. Desde sí. El ego, meses atrás, mi respuesta, cuando yo lo hubiera visto así, le hubiera dicho, pues, ¿qué te pasa? ¿Que no ves que va a atacar? ¿Que no sabes cuidar a tu perro? Me hubieras dejado caer toda la militarización. Y nos hubiéramos enganchado y quién sabe en qué hubiera acabado. ¿Sí me sigues? Pues en golpes. A lo mejor. Pues sí. Y qué desagradable. Más que esa es la forma que nos relacionamos cotidianamente. Por eso, ¿qué quiere decir? ¿Que el ego no se identifica con los insultos o qué? No se identifica con los insultos, no toma nada personal. De hecho, no se da ninguna importancia a sí mismo. Ay, pues sí, pero ya estamos en la etapa y ya. Creo que ni el Dalai Lama ha llegado ahí, ¿no? ¿Sabes qué? No es tan difícil. No es tan difícil. Depende de qué tanto es tu objetivo hacerlo, porque entonces vas a actuar de formas diferentes en tu vida. Y no es como un una meta a dónde llegar, Juan Carlos. Claro. Es más como un día a día, momento a momento, cada situación es la oportunidad para ir trabajando en ello, suave y lentamente. Bueno, pues déjame, muy bonita historia, déjame ir a un corte y regresamos. Muy bien. Pues viva México, hablando de identidades colectivas. Sí. Estamos al aire, 8336-6162, 8336-4203. Estoy con Polo Vélez. Estamos hablando del ego y las múltiples identidades, dentro de las cuales pues estamos celebrando o llorándole a una identidad llamada mexicano. O sea, ya hablamos del ego, pero ¿la identidad se conforma con el ego? Sí, totalmente. De hecho, el ego funciona en base a la identidad. Entonces vamos a ver, ¿qué es la identidad? es un proceso en el cual el individuo se ve a través de ciertas cosas y se reconoce a sí mismo a través de esas cosas, referentes, personas o situaciones. Sí, son como sus referencias personales. Es por esto que yo identifico y con lo cual me refiero, me doy cuenta que yo soy. Okay. Porque el ego no tiene sustancia, no tiene algo físico que pueda señalar con el dedo. Entonces necesito algo del mundo exterior también para tener esa referencia de mí mismo y solidificarme, por decirlo de alguna manera. Son un poquito a estos psicoanalistas después de Freud, ¿cómo se llama el francés? Que finalmente el ego tiene que proyectarse en algo. Husserl, por ejemplo, fenomenología. Okay. Para poder identificarse con sí, él. Totalmente, totalmente. Claro. Y en resumen, así en pocas palabras, cuando tú te identificas a algo, lo que te estás diciendo es yo soy eso o yo soy a través de eso. Y en ese sentido el intermediario es el ego. Sí, totalmente. O sea que si es algo neutro, finalmente se fortalece al anclarse con una identidad. Totalmente, porque okay. No hay una frase más poderosa en el ámbito de la identificación que yo soy. Sí. Una vez que tú dices yo soy, es pues... Ya, es ya valió gorro. Para ti, sí. Pero bueno, ya no quiero repetir lo mismo, pero toda la vida nos preparan para ser. Así es. Bueno, nos preparan para ser egos. Nosotros ya somos. Sí, sí, sí, para ser algo. Sí. Y lo que pasa es que, como te decía, es un uso distorsionado del lenguaje. No es lo mismo ser lo que eres que hacer algo. Entonces, si alguien se dedica a jugar golf, ¿qué dice? Yo soy golfista. No, papá. Te dedicas a jugar golf y lo juegas como lo juegas y produces los resultados que produces, más eso no te convierte en golfista. Si estás en la presidencia de la República, eso no te convierte en el presidente. El rango que estás desempeñando es de presidencia, sí, más no te hace eso. Por eso, pero finalmente el ser presidente o golfista, de hecho son dos ejemplos de aspiración a donde tiene que llegar la persona. Entonces serían las superidentidades que cuando dices yo soy... es que te estás encumbrando en lo que te dijeron que tenías que encumbrarte. Y pues como que sería, ya gané. Sí, soy puede ganador, ser, claro, claro. Los otros son losers, ¿no? Sí, así. Bueno, entonces ahí entras en el medio de la competencia. Por eso, o sea, finalmente así es el sistema, ¿no? Sí, así es el sistema. Entonces, lo que tú puedes hacer a diferencia de ello es, no es que yo sea golfista, es yo juego golf. No es que yo sea doctor, yo estudié medicina y me dedico a la medicina, mas no es lo que yo soy. Porque entonces te estás condenando a actuar dentro de la descripción que tú tengas acerca de ello para el resto de tu vida. Y tú ves entonces personas que dicen, es que yo soy adicto, y bolas, el resto de su vida. Y por eso se dice que el adicto siempre está en recuperación una vez que ha dejado la adicción, más siempre está en recuperación. No necesariamente si tú rompes la identificación, es diferente. Es decir, tengo una adicción y estoy lidiando con ella, es muy diferente a que tú le digas a tu ego, eso es lo que yo soy. Sí, porque anclas la identificación con la conducta. Totalmente. Entonces, todas tus acciones van a estar definidas por la descripción que tú tienes de eso que estás diciendo de ti, llámese laboral, familiar, social, económico, cultural, religioso. Y entonces es posible estar consciente y presente en el momento de adjudicarte indirectamente una identidad y también sentir tu esencia. O sea, puedo estar sintiendo, viéndome, tú te puedes identificar con tu esencia. A la vez que convencionalmente tengo una participación. O sea, ¿qué voy? No somos los Dalai Lama. Pero no. Entonces la gente convencional, ¿cómo podemos tener una participación colectiva, uh-huh, múltiple, uh-huh, sin identificarnos a la vez que nos sentimos y tampoco sin ser borregos? Ok, bueno, primero que nada, hay un factor muy simple. En la vida nada es permanente, todo es transitorio. A contrario de lo que nos dicen, ¿no? Contrario de lo que nos dicen. Claro. Entonces, si, es muy simple. Tú volteas a ver la naturaleza a tu alrededor. Al día le sigue la noche. Al otoño le sigue el invierno. A la juventud le sigue la madurez y luego la vejez. A la vida le sigue la muerte. O sea, no hay permanencia. Lo único que permanece es el cambio y la transformación. Siddhartha. Ok. No sé, pero sí. Sonaría como. Sí. El punto aquí es, si tú te permites aceptar este factor inevitable, ¿verdad? Y entonces vas a empezar a vivir diferente, porque en lugar de tratar de adjudicar las cosas y hacerlas permanentes y hacerlas tuyas, simplemente las vas a vivir mientras están en tu vida. Exacto. Y esto llevado a gran escala es la crisis que tenemos hoy de paradigma de la identidad colectiva. O sea, uh-huh, Estados Unidos quiere seguir siendo Estados Unidos y a toda costa prefiere dominar y matar, sí, que perder su estadounidense. Exactamente, exactamente. Bueno, también México, ¿verdad? No vaya a ser. Todos, realmente todos estamos en el ajo. Mira, te voy a decir, tú acabas de mencionar y has mencionado varias veces al Dalai Lama. Te voy a decir uno de los grandes secretos del Dalai Lama. Tú dices, nosotros no somos el Dalai Lama. Bueno, yo te invito a considerar que él mismo no es el Dalai Lama y él sabe eso. Por eso ves un espíritu que tan libre. El Bastar Gordillo sí pensaba que era el Dalai Lama el día que estaba hablando de la honestidad en la escuela y le decía, sí, tiene razón el señor. Genial, o sea, y lo que me empiezo a dar cuenta es que pues no necesariamente hablamos de forma, bueno, tú menos que yo batallo a veces para hablar muy sencillo, o sea, al final decimos, no, es que complicado y todo ese rollo de la iluminación, o sea, es al revés, o sea, nos hemos construido a ser tan sólidamente que el deconstruirnos para nada más tener cosas, por lo menos convencionalmente, uh-huh, se torna difícil. Claro. Porque tenemos que no nada más desprogramarnos, sino que tenemos que dejar y desapegarnos a lo que supuestamente nos iba a dar la cristalización de lo que éramos, uh-huh, o lo que veníamos a hacer. De hecho, acabas de mencionar uno de los puntos claves, Juan Carlos, el desapego. Los seres humanos estamos demasiado apegados a todo y a todos. Y por eso es uno de los grandes elementos de sufrimiento, es uno de los grandes elementos de la envidia, de los celos, del conflicto humano. Es, no, suéltate. Y fíjate, porque cuando utilizo la palabra desapego, muchas veces las personas escuchan, deshazte de aquello que es importante para ti. No. El desapego refiere a que tú puedas relacionarte con las personas, las cosas y las situaciones sin miedo a perderlas. Disfrútala plenamente mientras está, y cuando ya no está, ya la disfrutaste. Es decir, si está, tienes una sonrisa en el rostro, y si no está, tienes una sonrisa en el rostro. Ese es el desapego. Estoico. Uh-huh. Y entonces, ¿quién es el que conduce? Porque si el ego no es el que conduce, entonces, ¿quién conduce? ¿Las emociones? ¿El amor? ¿O bueno, la presencia? Ahorita lo que nos conduce, estando así en el plano normalito, es los apegos, los deseos y las emociones. Ego. ¿Pero quién debería entonces conducir? El ser. El ser. Totalmente. ¿Y cómo se identifica el ser si no es el ego? Bueno, es un poquito complejo más. Bueno, ahí te va. Solo voltea a ver las áreas de tu vida en las que te describes. Si tú dices que eres doctor, es ego. Si dices, vamos a hablar de lo laboral. Doctor, arquitecto, cocinero, mesero, barrendero, maestro, cualquier elemento que tenga que ver con trabajo, es un ego. ¿Okay? Claro. Si tú dices, yo soy eso, es un ego. Si nos vamos a lo familiar y tú dices, yo soy papá, hijo, sobrino, primo, nieto, abuelo, ego. Si en lo social dice, soy compadre, vecino, amigo, cuate, conocido, ego. Entonces, básicamente, son estos roles de vida que jugamos, los egos. Tú no eres nada de ello. Exacto, pero por eso, pero si yo quiero jugar esos roles, uh-huh, y medio creérmela para también, digo, si le digo a la familia que soy puro espíritu, pues me van a sacar de la casa. Entonces, ¿cómo encontrar... un equilibrio para quien conduce en el ser? Eso es lo más importante. Ok, fíjate muy bien. Creo. Tú puedes seguir viviendo como vives. Tener una familia, tener el trabajo que tienes, desempeñarte de hecho muchísimo más poderosamente cuando provienes desde el ego. La diferencia es que cuando provienes desde el ser. Desde el ser. Sí, cuando tú provienes desde el ser, tú sabes que tú no eres tu trabajo, tú sabes que no eres tus relaciones interpersonales, tú sabes que tú no eres, vaya, lo que tiene que ver con el mundo. Tú eres, punto, el ser es, punto. Y desde ahí tengo mi relación con mi pareja y con mis hijos y les amo profundamente y velo por su bienestar y en mi trabajo veo por mí, por todos claro. los demás. Y colectivamente la bronca es que le hemos dado a ese ego colectivo, por ejemplo, al mexicano, uh-huh, pues hace ciertas cosas. Entonces, el americano, pues no hace esas cosas. Así es. Entonces, aparte, nos ponemos el chip de que somos eso colectivamente, uh-huh, y contrastamos al otro porque no tiene esas características. Y los hemos equivocado. Y decimos que está mal. Sí, totalmente. Entonces, finalmente, arrogancia. Le llamamos la razón y le llamamos los ser avanzados. Y llevamos sí. el sistema este de mercado a todo mundo, uh-huh, ¿sí? Y las democracias y las libertades y los capitalismos. Cuando nos damos cuenta que es una imposición de libertad. De aparente libertad. De aparente, ¿no?, libertad, porque sí. Bueno, en ese sentido, a ver, ¿la libertad qué sería para ti? Para mí, la ausencia de límites. La ausencia de límites. Uh-huh. ¿Físicos? La ausencia de límites. Ahora, quiero aclarar esto. Yo sé que en la sociedad en la que vivimos se han requerido y se requieren los límites. Sin embargo, la forma en que hemos manejado los límites nos ha llevado a tener la sociedad que tenemos. Cuando te hablo de la ausencia de límites, es que tú mentalmente dejes de limitarte para que entonces te permitas ser todo aquello que ya eres. Que te permitas la absoluta y auténtica expresión de aquello con lo que tú naciste. A esto me refiero sin límites. Entonces ya no hay el no puedo, estoy incapacitado para, no es posible, ya no hay eso. Que quiero aclarar que tampoco quiere decir posiblemente eliminar el ego para totalmente vivir desde los impulsos. No. Porque no, eso no. Sería los límites, o sea, freudianamente. Los impulsos vienen con el ego. Porque repito, digo, igual y Freud ya ni siquiera está aquí, pero supuestamente el ego es para controlar los impulsos que quieren todo. Y luego viene la conciencia moral, el superego, para controlar al ego que también quiere todo. Sí, entonces, es todo un sistema. ¿Cómo entra aquí? Es que estamos construyendo capa sobre capa del ego. Y lo que queremos aquí es al contrario, quitarle capa. Entonces hay que deconstruir. Sí, lo que necesitamos es simplificar. Simplificar. Nosotros nos hemos ido hacia lo complejo. Y es interesante porque, mira, cuando doy los talleres, me doy cuenta como cuando les hablo de las cosas simples a las personas, se conflictúan. Y mucho. Espera, a ver, ¿pero cómo? Es simple. Entonces, lo que tengo que hacer en los talleres es llevar a las personas poquito a poquito para que sus mentes se vayan simplificando. Y cuando ya están en la simpleza me dicen, ay, no manches, ¿era así de fácil? Sí. Me hubieras echado una llamada nada más. Más nosotros necesitamos el factor complejo. Si no está ese factor de complejidad, no es cierto, no es bueno, no sí, tiene calidad. Y fíjate, te doy un ejemplo. La semana pasada vino el Dalai Lama. ¿Mm? Y todo el mundo dice, oye, pues pagué 1,000 y pico de pesos porque vino a decir que se amaran unos a los otros. Y dije, pues, ¿qué creías? ¿Que era Justin Bieber o qué? O sea, te lo vendieron como Justin Bieber porque iba a venir a hablar de los últimos diamantes del vehículo budista y no. Sino uh-huh. que finalmente te viene a decir lo que te falta, que te sientas bien, que te fijes en tu corazón, en tus emociones, uh-huh. y pues, ¿por qué no? En algo de los impulsos también. Es así de simple, no es tan complejo. De hecho, mira, yo no estudié psicología, me he comido algunos libros, ¿verdad? He pasado por varios psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, y lo único que veo es cómo se hace todo complejo. Cuando me empecé a meter un poquito más en la filosofía china, en la filosofía japonesa, en el zen, por ejemplo, en el budismo, empecé a ver cómo ellos lo que han hecho es mantenerlo simple. Oye, pero ¿cómo le hago para estar presente y vivir en la hora? Siente tu respiración. Sí, pero ¿y luego? Luego sigue sintiendo tu respiración. Ok, ya. ¿Y luego? ¿Saben qué? Síguela sintiendo. Quieren comprobar que el dinero que te pagaron está siendo retribuido, ¿no? Entonces me tienes que decir cosas, pues díselas, ¿no? Sí. Te creas. Bueno, y finalmente, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque, bueno, hoy celebramos la identidad mexicana. Uh-huh. Y lo que la gente quiere hacer es irse a emborrachar. Digo, no digo que yo es no. Es parte, ¿verdad?, de la identidad. Pero es parte de la identidad. Así o sea, es. Porque somos borrachos como identidad, ¿no? Bueno. La descripción dice emborráchate y para algunos es peléate, para unos es tira de balazos, para otros es tiracuetes. Depende de la descripción de cada quien. Más, la descripción que tenemos como mexicano, si uno muy claro es el que no tranza no avanza, por ejemplo. Tenemos el gobierno no es honesto. Son descripciones que tenemos. Claro. Y una de ellas es que estamos bien instalados en la víctima, Juan Carlos, como mexicanos. Yo estoy como estoy por la economía, por el gobierno, por siempre para afuera apuntando los dedos. Claro. Y déjame hablar, de hecho, un concepto que he estado trabajando, que acabo de escribir, uh-huh. es la libertad que se nos entrega desde fuera, mediante el consumo, que finalmente es lo que incentiva el sistema este en que participamos. Que en ese sentido el consumo sería también una ancla del ego. Sí, de claro. la identidad. Sí, totalmente. Colectivamente. Totalmente. Para que funcione el sistema. Y para ponernos a trabajar. Sí. Aunque podríamos ponernos a trabajar desde considerar cuáles son las necesidades colectivas y cada quien aportar su granito de arena y hacer que funcione una sociedad distinta. Simple. Sí, pero ahí no ocupamos tanto burocracia, ¿no? No. Ni tanta gente que te diga lo que es la libertad y todo. Es que ese es el problema. Nosotros agarramos y dijimos, vamos a establecer un gobierno para que nos manejen. Desde ahí entregamos nuestro poder personal y dijimos, si estamos bien o estamos mal, es culpa de ellos. Bueno, es que y vamos faraón, a apuntar dedos. El faraón nos dijo que era el hijo de Dios. Pero entonces, ¿cómo sería un mundo, ya hablando colectivamente, con este esquema que estamos proponiendo? O sea, ¿no habría jerarquías? ¿No habría patrones? ¿O sería todo horizontal o qué? Te voy a dar una descripción que a lo mejor no te va a gustar. Sería como sería. No tenemos ni idea. Si no lo estamos viviendo, no tenemos idea. Cuando hablamos de esto, vivir desde el ser, Juan Carlos, estamos hablando de ir creando momento a momento. Y entonces la vida va floreciendo y se va develando ante nosotros. No está planificado, no está estructurado y no es en base a metas constantes. Claro. Es en base a ser aquello que eres en cada momento en el que existes. Es mucho más simple. Pero tampoco quiere decir que regresemos en el tiempo a la casa y la recolección, porque pues nada más había que ir por la vaca, matarla y esperar a que nos diera hambre otra vez. Bueno, ahí estamos haciendo referencia del pasado. Yo te invito a considerar que realmente como sociedad no hemos vivido desde el ser. Venimos desde el humano primitivo y nos estamos moviendo hacia el ser humano. O sea que tampoco el antecesor de nosotros no vivía en el ser, posiblemente. No, claro. No tenía la conciencia para poder darse cuenta. Por lo menos en esta joven civilización de los últimos 7 a 10 mil años, no. Ajá. Más no es la única civilización que ha existido en el planeta. Claro. Actualmente se han encontrado vestigios de civilizaciones de 30 mil años, de 150 mil años, de millones de años y de además civilizaciones mucho más avanzadas que nosotros, Juan Carlos, civilizaciones humanas. Hay vestigios de todo, se han encontrado artefactos, artesanías y les hacen todas las pruebas que se requieren de carbono y demás para definir el periodo desde el cual provienen. Sí, pero en el museo salen con una lanza como si fueran muy cavernícolas, ¿no? Bueno, en ese caso, en el museo lo que nos están demostrando es la parte temprana de nuestra civilización. De nuestra. Sí, si tú consideras, nosotros como civilización ahorita, bueno, nos hemos desarrollado, ¿ah? Y el planeta cumple ciclos. En algún momento el planeta va a decir, bueno, chavos, se les acabó la fiesta, ¡pum! ¿Va? Y el planeta hace lo que hacen las estaciones, se renueva. Aunque también podemos acelerar ese proceso, porque igual y podemos tener un poquito más de chance si no nos acabamos lo que hay ahorita. Sí, tenemos un alguito que ver ahí. Más considera lo que te voy a proponer ahorita. Okay. Vamos a decir que el planeta dice, chavos, se les acabó la fiesta, ¡pum! Y destruye, ¿no? Y entonces viene era de hielo y de algunas partes del planeta salen a la superficie, otros se van al fondo del mar, tan, tan. Y en ese proceso quedan algunos poquitos seres humanos. Para esos seres humanos que quedan en el planeta, se acabó la civilización y se acabó la tecnología. Van a tener que regresar a vivir de las formas anteriores. Una lanza, una piedra, una flecha para poder cazar sus alimentos. Eso no implica que no estuvieran desarrollados espiritualmente, que no tuvieran conciencia o formación. Solamente que ahora, dadas las condiciones del planeta, se adaptaron. No hubo otra alternativa. Eso es todo. Entonces, hay toda una serie de... Mira, estaba leyendo el otro día de las enseñanzas del maestro Lee, de una criatura que existió entre hace 250 y 500 millones de años, ¿ok? Y entonces está el fósil, y en el fósil, parte del fósil, hay una huella de zapato de un ser humano. Y estás hablando de 250 millones de años. Entonces tú imagínate... ¿Cuántas civilizaciones a través de la historia del planeta han existido y colapsado porque simplemente el planeta cumple ciclos? Nosotros estamos bien jóvenes como civilización. Y ya vamos para afuera. Y no hemos avanzado mucho. Tú piensas realmente, observa cómo está nuestra sociedad actualmente. Matando, robando, violando, secuestrando, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Todos esos factores destructivos. Y también los constructivos. Ahora, vámonos unos 2000 años atrás... Y dime realmente qué es lo que ha cambiado. Nada. Hay un factor que se ha cambiado. La tecnología. Bueno, sí. Fuera de ello, básicamente seguimos viviendo de formas muy similares. Sí, porque tenemos la democracia, pero es la justificación para que sigan en el poder. Claro, claro, porque tienes la impunidad y tienes todas las formas del sistema. Es lo más evolucionado, supuestamente, la democracia liberal, ¿no? Supuestamente. Según los occidentales. Más si viviéramos desde el ser, entonces, ¿para qué necesitas todos estos sistemas? Simplemente, pues porque no habría control. Claro, en aquel entonces no habría un control de manipulación, lo que habría es que cada quien sería responsable de sí mismo como individuo y como colectivos. Y entonces podríamos funcionar de una manera distinta. Imagínate qué paradoja ahorita que nos están vendiendo la violencia como el fin justifica los medios. O sea, va a venir algo mejor. Entonces, te voy a militarizar y se te voy a dejar en tu casa encerrado porque va a venir algo mejor. Uh-huh. Es como ridículo, ¿no? En términos. Honestamente. Mira, yo no sabría qué decir cuando veo las circunstancias de nuestra sociedad y a qué niveles han llegado las cosas. Me queda claro que nadie tenemos idea de qué se está requiriendo. Mas sí te puedo decir algo. Si todos los seres humanos que estamos viviendo en el estado de Nuevo León nos sentáramos a cultivar pensamientos basados en la compasión, la benevolencia, la tolerancia y lo verdadero, estaríamos profundamente cambiando la situación, no de Nuevo León, del país. Porque tenemos un poder mental que ni siquiera hemos empezado a conocer. Más cotidianamente, el mismo sistema, tuve el gusto que tenemos por la violencia. Tú trata de ver una película donde no haya golpes, empujones, gritos o pelea. Es impresionante, a mí me encanta el cine. Y quiero buscar una película sin violencia y digo... Porque tristemente nos sigue dando de comer la violencia. O sea, sigue siendo la violencia... Es lo que más se vende. Es la que más se vende y lo que te mantiene... Digo, para mí es más obvio que... No de que ya esté difunto el sistema este de patriotismo. Pero sí parece ser que lo están salvando de forma violenta. Entonces, sí. Digo, parece más fascismo que otra cosa. Pero es paradójico. O sea, que a toda costa... O sea, tú te echas los derechos humanos para mantener los civiles. Es como, no sé qué palabra usar realmente. Pero bueno, vamos a acabar con una nota bonita, por favor. Ok, si quieres identificarte con algo, identifícate con algo que tiene un interés colectivo. Deja de cultivar en ti el enojo, la violencia, la envidia. Cultiva algo muy sencillo, fíjate muy bien. Lo verdadero, vivir en lo verdadero, en la autenticidad. Cultivar un corazón benevolente y misericordioso y la tolerancia. Cultiva estas tres cosas. No es tan difícil. No es una meta, un objetivo a donde llegar. Es algo que vas a hacer en cada momento, en cada situación. Al principio te vas a seguir tropezando con tu enojo y con tu ira. Mas si tú persistes, poco a poco vas a ir creando algo nuevo en ti. No tienes que seguir viviendo como has vivido. No tienes que seguir produciendo los resultados que has producido. Busca la compasión en tu corazón. Y hacia los demás. Bueno, si la buscas en tu corazón, va a ser acerca de los demás. Claro. Es un espejo. Es un espejo. Perfecto. Polo Vélez, muchas gracias. Juan Carlos, gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Que tengan un feliz fin de semana. Recuerda, si tomas no manejes. Punto. Diviértete muchísimo, deja tu coche en casa. Les agradezco también y les recuerdo que en el blog estará este programa y el libro que habla también sobre la especie más depredadora, la humana. Okay. Y qué podemos hacer para recuperar la paz también. Por ahí una propuesta de la Z Moderno, un PDF gratis en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias, soy Juan Carlos Guerra. Escuchas Radio UDEM 90.5. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5.